De misterio, de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Todo el mundo juega aquí en el Circo Beat. Circo Beat, Circo Beat. Rayos y culebras en el Circo Beat. Casi todos tendrán un instante su touch de gloria. Llegaremos en Jeep, llegaremos a la ciudad. No me gusta cantar, yo me muero con Gina Rowlands. Y los monos están devastando este lugar. Un circo Bueno, y del circo tradicional que hablábamos, ¿no? Los orígenes, y después del circo más moderno, europeo, del siglo XVIII, XIX, pasamos al circo criollo, que es el circo, de la forma que adquiere de algún modo el circo acá, en el sur de Sudamérica, fundamentalmente en la Argentina y en Uruguay. Sí, y esto tiene que ver con una larga historia. Es decir, se dice que el primer circo que funcionó en Buenos Aires fue de un inglés, Santiago Spencer Wilde, que se instaló en Florida y Córdoba, el Parque Argentino, donde se presentaron los primeros espectáculos así de artistas nativos y de circos extranjeros. Ahora, como decías vos, el circo acá está muy vinculado al su nacimiento a los hermanos Podestá, que son uruguayos, que venían de una familia que empezaron a hacer circo, a hacer tipo de actividades así, yendo pueblo en pueblo en Montevideo, y después se presentaron en Argentina y fueron trabajando esto. Y en realidad, hablar del circo nuestro, hablar del circo criollo, y que nace con esta combinación de el espectáculo de picadero, es decir, con malabaristas, magos, todo esto, domadores, todo esto, pero después una segunda parte que es el tema del drama, es decir, el tema de la actuación dramática. Fue en 1884, más o menos a fecha, en la cual Pepe Podestá incorpora, le hace un guión, o le encaran un guión para en el circo, en el espectáculo que monta, incluso contratado Podestá, pone a Juan Moreira en la que incluso en principio, que era un folletín que había publicado Juan Eduardo Gutiérrez, exactamente, y en principio incluso no fue hablado, después se empezó a hacer el guión Y por eso está conectado mucho después al radioteatro, ¿no? Se conecta. Pero bueno, ese, es decir, el circo criollo en sí tiene que ver con estas dos partes. La parte del picadero, la parte de la actuación malabar, este espectáculo, y el tema del drama puesto en escena, ¿no? Concretamente. Previo a esto, había creado un payaso muy famoso, es decir, Pepino 88, que era Podestá. Que el día 88, porque lo que le habían fabricado de ropa, ¿sí?, figuraba en los parches como un 88. Entonces le quedó Pepino 88, que es muy famoso este payaso, ¿no? Podemos decir que el circo criollo tiene, data de justamente de fines del siglo XIX, y que el Teatro Nacional argentino entronca con la historia del circo aquí. Y como decíamos antes, que han habido familias y generaciones enteras de que han vivido en el circo. Vamos a conversar hoy, que ya está comunicado, estamos comunicados con él, no sé si nos está escuchando, Jorge Videla, que es integrante de una familia de tres generaciones de circo. Ahora él nos va a contar la historia de esta familia. Y es también uno de los fundadores, junto a su hermano Oscar, de la primera escuela argentina de circo criollo. Jorge, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, me alegro. Antes que nada, quiero agradecer a ustedes o al director del programa que se hayan dignado a hablar del circo nuestro. Es una palabra muy cara para nosotros, nuestros sentimientos. Bueno, gracias por querer conversar un rato con nosotros. Recién hablábamos un poco de estos orígenes del circo criollo, sí, y sabemos que su familia tiene mucho que ver, ¿no?, en la, claro, historia, con la historia, sí, del circo de criollo. La historia de, somos uno referente, uno más de la gran familia, ¿no es cierto? Lo que pasa es que ya se han ido todos, se han morido todos. Bueno, el asunto comienza así. Los Podestá andaban en gira con el circo, y llegan a Chivilcoy en 1886, y andaban haciendo como fin de fiesta una pantomima de un gaucho matrero de la provincia de Buenos Aires. Andaban contando la historia, pero en forma muda, pantomima, todo mudo. Uh-huh. Entonces llegan a Chivilcoy en 1886, y Podestá, que vivía en el hotel, estaba en el hotel, porque la gente cree que los chicos vivían en Carromato. No, jamás, nunca vivieron en Carromato. Nunca, nunca, nunca. Acá vivían, alquilaban casas, piezas, y bueno. Y el dueño del hotel estaba en el hotel de Chivilcoy, una pensión. Y el dueño era un vasco. Entonces le dice a Podestá, le comenta una mañana, tomando un vermucito, costumbre en el campo a la mañana, le dice: Podestá, no sé, estuve en el circo y me gustó la función, qué linda, muy linda, pero hay una cosa que no entiendo, ¿por qué no hablan los actores? Porque hay gente que no entiende. Estamos hablando de 1886, más allá, 50 kilómetros más allá de Chivilcoy, estaban los indios, ¿no es cierto? Había muy poca cultura a nivel intelectual para interpretar eso. Entonces habla con su familia, Podestá le interesa la idea y a la acción le ponen la palabra y contratan a un Eduardo Gutiérrez, un escritor, que le compagine las palabras de todo ese texto que hablaba en forma muda, en pantomima. Y ahí es donde surge y nace el Teatro Nacional Argentino. No se habla de una obra, no. Hasta ese momento no había nada nacional argentino. Estamos hablando. Había teatro español, zarzuelas, operetas inglesas, óperas francesas, para la colectividad de ellos, pero para el argentino nada. No había nada, no existía. Y da la casualidad que le ponen texto a esa pantomima, que fue Juan Moreira. Ese es el comienzo del Teatro Nacional Argentino, porque aunque muchos renieguen de eso, quieren mucho a Shakespeare, a Goldoni, a autores extranjeros, no, el teatro argentino nace gaucho en un circo, y eso a muchos actores no les gusta, no lo tocan, no lo estudian, les da vergüenza que nazca en el circo el teatro argentino. Jorge, ¿y cómo entronca la historia de su familia, de los Videla, con el circo? Claro, mi familia es una familia tradicional mendocina, mi abuelo, familia Videla, tenían herrería, eran herreros del ejército de San Martín, llegaron a ser chasquis de San Martín, algunos parientes sí, de mi abuelo, y fabricaban cañones y carruajes. Y bueno, y cuenta mi abuelo que era muy severo el papá. Entonces se escapa de la casa. Se escapa de la casa con otro chico de aquella época, un tal Jean Anastasio de San Juan. Y se meten en un circo. Y ahí comienza nuestra historia. Y de ahí comienza a aprender las artes del circo, la acrobacia, el trapecio, el teatro. Mi abuelo llegó a ser un gran actor. Dentro del ambiente fue conocido como el rey de los sargentos, porque como eran todas las obras de criollas, y había artistas como ahora que se dedican a hacer un personaje, que son, y él se dedicaba más a hacer esos sargentos porque tenía una actitud, un bozarrón. Imagínate que un sargento tenía que pelear con los matreros, juntar, era un personaje muy fuerte. Y bueno, y él se dedicó a eso y llegó a tener el título del rey de los sargentos en el teatro. Y en el circo hacía acrobacia, payaso, se pintaba la cara y entraba a trabajar, hacía anillas. Y es, aprendiendo como aprendemos todos los chicos del circo, vamos aprendiendo todas las artes, la acrobacia, el teatro, la música. Ahí pasó el arte y la esencia del circo a su padre, ¿verdad? A mi padre y a mi abuelo. Claro. Yo trabajé con mi abuelo, yo paso información de 3 siglos acá en la escuela. ¿Cómo usted me va a decir como de 3 siglos, sí? Porque yo trabajé con mi abuelo hasta los 18 años mío. Y mi abuelo entraba con los 82 años a la pista y siguiendo a hacer payasos, hacía payasos. Y yo lo atendía en la pista como maestro, todos los chistes que él hacía, viste, el primero y el segundo, y yo lo atendía en la pista. Por eso, y sé cómo hablaba un hombre del 1800, un payaso del 1800, de esa época, después todo el 1900, con mi papá, y estoy en este nuevo milenio, con los nuevos chistes, las nuevas rutinas. Ahora ya el payaso perdió su risa, su llanto. Ahora no, ahora hablan todo, hablan todo un híbrido que no se entiende. Usted tiene un clown, ¿verdad? ¿Cómo? Usted tiene un personaje, un clown. Claro, sí, el clown, porque también acá, la palabra acá, los chicos han incluido una persona, introdujo porque le dio vergüenza enseñar payaso y le puso clown. Y clown quiere decir payaso en inglés. Pero claro, le dio vergüenza decir payaso porque está tan denigrada la palabra de decir, che, payaso, que todo el mundo, que no dijo payaso. Claro, como algo negativo, que sos claro, un payaso, como claro, estás haciendo payasada. Él enseñó clown. Porque no andaba clown, no le va a decir para insultarlo, le dice payaso. Claro, ¿y cómo es su payaso? ¿Cómo se llama? El payaso es el clown. El clown es de cara blanca, el que habla bien, el que lo reta al payaso, el payaso entra con los zapatones grandes, y con la ropa así estrafalaria. El clown no, entra todo cara blanca, de lentejuela, de zapatos blancos, media, mucho lujo. Claro, es el severo. Entonces ¿no? Es el que le enseña los buenos modales al payaso. El que le enseña a hablar, el que le dice el payaso, a ver, yo te voy a enseñar a hablar, a ver, dígale, queridos chiquilines, a ver, hablen, queridos chinchulines, no, escúcheme ese. Yo le dije chiquilines, no le dije chinchulines, ah, bueno, queridos chiquilines, eso. Estamos aquí reunidos, estamos aquí repodridos. No, entienda bien, o sea, que lo va corrigiendo el clown. Claro. El clown es un personaje, también el payaso, el cara blanca. Claro. Ese se llama clown, acá en América. En Europa no, tiene otro nombre. En Europa son los Augustos. Claro, ¿y cómo llegaron desde esta experiencia de su familia, de 3 siglos? Porque mi abuelo se va con otro chico, San Juan, se mete en un circo en 1887, por ahí. Claro, y a la escuela, ¿cómo llegó a la experiencia de fundar la escuela? La escuela es porque acá venían los acróbatas chinos con su escuela, venía el circo de Moscú con su escuela, Entonces todo el mundo tenía escuela y yo con mi hermano dijimos, pero si nosotros también tenemos tradición, tenemos 200 años de circo, tanto o igual que los rusos, el circo de Moscú. Acá el primer circo argentino es de 1830, que se llamó Flor América. Entonces tenemos esa tradición, ¿por qué no enseñamos lo nuestro? ¿Por qué tenemos que enseñar a aprender el Soleil, el circo francés? El circo? Si nosotros tenemos tradición y nuestra comicidad, acá la comicidad de América, todos los países tienen comicidad distinta. Los chilenos tienen la suya, los brasileños tienen la suya, y nosotros también tenemos la nuestra. Así como el humor cordobés, el humor tucumano, el humor... es distinto en cada provincia, en cada país. Y bueno, nosotros, mi abuelo se metió en el circo y ahí tuvo 7 hijos, que fueron los 7 hermanos Videla, y que fueron todos, siguieron la tradición, tuvimos 3 circos criollos. Se llama criollo la palabra porque tiene circo y teatro, por eso se dice criollo. Porque los Podestá eran hijos de italianos y eso eran criollos. Claro. Entonces, el circo de los criollos, el circo de los Podestá, era una, como decir, circo criollo de ellos. Porque claro. Eran hijos de italianos. Así, por eso se puso circo criollo, porque tenía circo y teatro, e identificó ese estilo a nuestro circo argentino. Y hace 20 años, ¿verdad? ¿En qué año fundaron la escuela? La escuela en 1980. Como te digo, venían los circos el circo de, como dije, los rusos, venían los chinos, y empezamos nosotros a hacer eso en una parroquia en Wilde, en Nuestra Señora de la Paz, en una parroquia que un cura era un cura tercermundista, nos abrió las puertas para enseñar a chicos carenciados, huérfanos, chicos de las villas. Ahí empezamos como circo social. En la obra Colpi en Argentina, que es como la obra Don Bosco, hace en 1980. Y seguimos luchando, buscando un lugar mejor, buscando un lugar más grande, y así fuimos cambiando de espacio en distintos lados. Estuvimos en Actores, estuvimos en el Cervantes, estuvimos en Caminito, estuvimos con Chaván en Cemento. Como no había espacio, no estábamos protegidos y nosotros no tenemos subsidio de nadie, señor. Acá, gracias a Dios, esta es una de las pocas escuelas del mundo que nos manejamos solos. Los chicos la mantienen, se trabaja la gorra, se trabaja y para mantener el espacio, porque no tenemos ningún apoyo del gobierno, nada, ni 5 centavos, ni nunca nos dieron ni 3 pelotitas de tenis ni de ping-pong para enseñar. Todo fue esfuerzo propio y de los chicos. ¿Dónde queda, Jorge, la escuela? La escuela está en Chile y Virrey Ceballos. Chile 1584, casi esquina Ceballos, acá en el centro. Así que bueno, cualquiera que esté aquí cerca de la Ciudad de Buenos Aires y tenga ganas de acercarse, digo, para aprender un poco de historia. Esta es la primera escuela de América, para que sepa la gente. Esta es la primera escuela de Canadá a Tierra del Fuego. Es la primera escuela argentina, hecha por argentinos a nivel estilo argentino. Es la primera. No existía, venían los rusos, venían a Cuba. Le dieron a Fidel Castro parte de los profesores del circo de Moscú porque era el comunismo. Pero nosotros solitos, todos sin apoyo, y fuimos aprendiendo también nosotros. No creas que siendo que artistas, nosotros... profesionales de tantos años de circo, no solamente hicimos circo, teatro, 10 años estuvimos en la revista con Marrone, con Olmedo, con el Gordo Porcel, con todas las grandes vedé argentinas, Moria, Susana, cuando empezaron ellas, del año 73, mucha, en la revista, mucha con historia. Del año 65, televisión, 60, inauguramos Canal 11, inauguramos Canal 13, no, el 9. Inauguramos, somos pioneros de esta Argentina, de este trabajo. Por eso esta experiencia, y ahora, tantos años enseñar, somos profesores eméritos de la Universidad de El Salvador. Hay una carrera en la Universidad de El Salvador que se llama Artes del Teatro, y de ahí enseñan la disciplina del circo. Nos dieron el título de profesores eméritos. Y ha sido un verdadero placer, Jorge, hablar con usted. Ah, pero vos me hacés hablar todo. Yo te quiero contar. Y claro. Quiero que la gente se entere de esto. Es que realmente ha sido un enorme placer y bueno, nos quedaríamos charlando un montón más. Tengo cada anécdota, historia del circo argentino que hay que apoyar. Usted sabe que el circo está prohibido en Buenos Aires, el único país del mundo. Hay que denunciar esto. A Macri, prohíben el circo nacional argentino, donde es para todo público, para los niños, que ha formado de grandes compañías que participan también en los circos extranjeros, Ringling, Barnum Bailey de Estados Unidos, de Francia, de Fraterini, los grandes circos argentinos, y no está prohibido. Eso hay que denunciarlo, hijo. ¿Por qué? Hay que ir a decirle a la autoridad, ¿cuál es el motivo que prohíben a un circo? Porque tienen animales. Bueno, ahora no tienen más animales. No tienen más. Bueno, ahora queremos ver artistas. Bueno, solamente el circo de Macri puede trabajar acá en Capital. ¿Cómo? Prohíben el circo, pero no el de Macri. Vamos, amigo mío. Vamos. Bueno, esto también Los artistas verdaderos no trabajan y los circos verdaderos no pueden entrar a la capital. ¿Por qué? ¿Qué es esa discriminación? ¿A dónde ha visto un desnudo usted en un circo? ¿A dónde ha visto pornografía? No hay. ¿A dónde ha visto chistes, el lenguaje de los payasos pornográficos como hace Tinelli en la televisión? No, eso no existe en el circo. Eso hay que denunciar. Para eso es este reportaje. Y perdóneme que lo hablo con una pasión. No, está bien, la vehemencia, se nota que es apasionado de su trabajo, no, y que lo lleva en la sangre. Es una realidad. Claro. Y además, ahora hace 3 días, ¿verdad? El 6 de octubre fue el día del circo. El día del nacimiento de José Podestá. Así que... De 1857. También en ocasión de conmemorarse este día, lo queríamos entrevistar y saludar a usted, gracias, a su familia y a todas las artistas. Y recuerde siempre lo nuestro, muy bien. Todos los artistas que trabajan en el circo. Ahora, el domingo hacemos una función acá en la escuela. Muy bien, ¿a qué hora es? A las 9 de la noche. Bueno, está hecha la invitación ya. Bueno. Gracias, Jorge, un abrazo grande. Ay, Dios mío, bueno, te agradezco, hijo, por haber llamado. Y para la gente grande que escucha este programa, que se recuerde de los circos y de los payasos que había acá, Nicola, Coli, el enano, ¿cómo se llama? Corchito y los grandes payasos argentinos. Hola. Sí, lo estábamos escuchando atentamente. Bueno, gracias, bueno. Jorge, se nos termina el programa. Un abrazo grande. Bueno, hasta luego. Chao. Gracias a vos por todo lo que me diste. Muy bien, a Jorge Videla, de tercera generación de cirqueros y payasos, y vamos a, bueno, el fundador de la Escuela de Circo, vamos a escuchar una canción. No, un separador. Bueno. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrífuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo.